Continuamos el entre mate y mate. Bueno, mencionábamos minutos atrás esta nueva situación en términos de, bueno, un principio, lo que sería un alivio para quizás terminar con el conflicto y las medidas de fuerza que han tomado hace ya alrededor de 2 semanas los trabajadores municipales. En principio hubo negociaciones que fueron tanto con Nación como con la provincia de Córdoba, con el gobierno provincial, en términos de traer algún tipo de ayuda financiera y, por otro lado, una renegociación de deudas pretéritas que tienen que ver con la caja de jubilaciones provincial. Para hablar un poco de esto y ver cómo estamos en este sentido, estamos comunicados con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte. ¿Cómo está, Fabricio? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gusto estar en contacto con la audiencia. Bueno, gracias por el contacto, Fabricio. Bueno, lo que había surgido en las últimas horas, por un lado, esta negociación que se hizo en términos de solicitar una ayuda financiera no reembolsable, que quizás, y esto te lo voy a consultar en unos segundos, si es por intermedio de un aporte del Tesoro Nacional, y por otra parte, la renegociación de una deuda que había con la Caja de Jubilación de la provincia de Córdoba para que de la masa coparticipable no esté comprometida tanto porcentaje en el mes a mes, ¿no? Así es, mira, lo que yo vine haciendo todo este tiempo fue una serie de contactos y negociaciones para poder sostener de alguna manera un sistema económico que nos permita que Capilla del Monte sea justamente sustentable financieramente de acá hasta fin de año para poder diseñar un 2021 distinto. Uh-huh. Nosotros tenemos esta visión de la planificación a mediano y largo plazo, que en el medio de este lío que hubo de la pandemia, la cuarentena y toda la desfinanciación que fuimos sufriendo por distintos motivos, el endeudamiento y todo lo que ya es de público conocimiento, nos puso en esta dificultad. Bueno, afortunadamente hemos llegado a muy buenos acuerdos en cuanto al gobierno nacional y el provincial para poder nosotros, en base a eso, hacerles una propuesta a los trabajadores que nos permitan cubrirle la totalidad de los sueldos de acá a fin de año en dos cuotas uh-huh. por mes. Así, es decir, pagar del 1 al 10 el 50% y del 10 al 20 o al 22, que es cuando nos llega el segundo tramo de coparticipación, poder cubrir la totalidad. Y bueno, hemos tenido este entendimiento con los trabajadores y ya está, si bien que el paro aún no se ha levantado, uh-huh. El acuerdo está firmado y están ellos aguardando alguna documentación que compruebe justamente que están los trámites iniciados de esto, así que estamos esperando para las próximas horas pasárselas. Bien, la negociación con el gobierno nacional fue por intermedio del Ministerio del Interior, en tanto un ATN. Mira, la denominación sí es un ATN, es en ese formato que se transfiere a la provincia, tengo entendido, es un plan de asistencia a emergencia de municipios. Y este está en una verdadera emergencia, por eso está viviendo una situación excepcional. Hemos tenido esta relación con el Ministerio del Interior por medio del senador Caserio, que siempre está tan atento a lo que pasa en nuestra región, ¿no? Y en la provincia de Córdoba. Bien, en el otro sentido, en el sentido de lo que fue la renegociación con la Caja de Jubilaciones de la provincia, también mencionabas en otra nota que estás en tratativas por otros dos préstamos anteriores. Si esto llega a buen término, si también se puede repactar los vencimientos de estos dos préstamos anteriores, ¿crees que podemos llegar a asegurar por lo menos un porcentaje importante de los salarios aún después de la ayuda extraordinaria de estos próximos 6 meses? Yo creo que sí, porque mira, en este primer tramo, de acuerdo con la caja, hemos bajado un monto importante. A ver, las cuotas que nos descontaban mensualmente rondaban los 570 mil pesos, 560 y pico, y hemos bajado a 180 mil pesos las uh-huh. cuotas. Se han incrementado las cuotas, pero a su vez hemos bajado la tasa de actualización que tienen esas cuotas, o sea, termina siendo muy muy positivo para Capilla del Monte. Y esto nos permite mirar hacia adelante y poder planificar. Digo, pues vos no tenés ninguna posibilidad de planificar si no tenés una organización económica y financiera adelante. Digo, de esta manera nosotros ya empezamos a despegar del fondo de donde estábamos para poder ordenarnos y el año que viene ya afrontarlo de otra manera. De mínima se podría decir que estaría asegurado por lo menos el 50% de la masa salarial con esto que configura el segundo segmento del mes, teniendo en cuenta, bueno, ingresos que pueda percibir el municipio, más todo esto que ya no va a estar comprometido habiendo extendido los plazos de pago de lo que tiene que ver con las cajas de jubilación. En realidad estaría garantizado el 100%, nada más que en dos cuotas. Pero por los próximos 6 meses, yo me Por los refiero. próximos 5 meses. Bien, y después de eso, podemos decir que, porque, a ver, la repactación, la refinanciación de la deuda tiene un plazo obviamente mayor a estos próximos 5 meses, digo, del segmento Sí, de la ya caja. después de este tramo, todas estas negociaciones nos van a llevar a que tengamos un esquema mucho más liviano de retenciones. Entonces, sí, por supuesto que al 2021 vamos a estar mucho más liberados para poder con nuestros recursos genuinos poder afrontar de otra manera. Y la verdad que es una ayuda importantísima la que estamos recibiendo, que estaríamos recibiendo. Estamos hoy, mandamos toda la documentación muy temprano. Ayer en realidad la terminamos, mandamos un borrador, tuvimos unas observaciones, las arreglamos y esta mañana completamos todo. Digo, sería una ayuda importantísima que nos permite salir de este pantano en el que estamos metidos los capillenses hace muchos años, digo, es salir del negativo y poder diseñar un modelo económico distinto, digo, porque esto es totalmente deficitario, no existe ninguna posibilidad de operar si no es con una ayuda económica externa. Esto es como lo veníamos planteando. No existe posibilidad. Los ingresos genuinos ya eran bajos normalmente. Y con el advenimiento de la pandemia y la cuarentena y todo lo que trajo atrás, se volvieron prácticamente nulos, muy, muy bajos, muy, muy caídos. Entonces eso nos puso en esa dificultad que se entendió el reclamo de los trabajadores y también se entendió la situación nuestra de que no hayamos podido pagar porque no tuvimos ninguna chance de hacerlo ni de ahorrar en todo este tiempo. Pensé que yo lo vivo de esta manera, parece que hace un montón de tiempo que fuese intendente y en realidad hace 7 meses que estoy gobernando esta ciudad. Lo que pasa es que tuvimos el verano y ya en marzo cuando empezamos a organizarnos nos agarró el coronavirus con la pandemia de cuarentena, bueno, y nos estuvimos viviendo toda esta situación que es de público conocimiento, ¿eh? Bien, te consulto, ¿estarían asegurados también, por lo menos en los próximos 5 meses, los salarios tanto de, bueno, personal jerárquico del DEM como de los concejales? Mira, en principio, ese orden, a ver, tener ese oxígeno para nosotros poder cubrir la masa salarial de los trabajadores, de empleados de planta y contratados, nos permite, sí, tener un oxígeno también para poder cubrir lo que respecta al Ejecutivo y al Consejo y Tribunal de Cuentas. Bien. Así que, pero, viste, soy muy prudente al momento de esas declaraciones porque primero tenemos que diseñar toda esta economía nueva que tenemos por delante. Y es algo muy positivo. Pensé hace una semana o 10 días estábamos que no teníamos nada. Esto lo explicaba a los trabajadores. Digo, no hay que verlo esto como un hecho negativo, ni mucho menos, ni que hay una discusión. Digo, todo lo contrario. Digo, estamos trayendo una solución. Es una solución, está bien, está claro que va a ser en agosto, ¿no? Sí. Porque no existe la solución mañana, no ocurre, es demasiado el monto de dinero. Pero bueno, es alentador verdaderamente. Según lo que se conversó con los sindicatos, en cuanto se acredite que estos trámites ya están en curso, ¿se levantarían las medidas de fuerza? Esto fue lo que hemos hablado con ambos gremios, sí. Bien. En otro sentido, y también un poco retomando lo que decías recién en torno a, bueno, a repensar a un plan a mediano plazo, incluso con la coyuntura esta de la pandemia, bueno, hace días atrás hubo una reunión de Zoom con el sector turístico y gastronómico, en donde se anunció la creación de la Agencia de Desarrollo y Promoción Turística de Capilla del Monte. ¿Cómo se Así es. implementaría esto? Mira, nosotros ya estamos trabajando, no se ha conformado aún la agencia, estamos trabajando en el diseño de eso, porque surgió a raíz de otra inquietud que fui planteando. Yo vengo del sector turístico, o sea, tengo algo, un poco de experiencia en esto y he trabajado bastante. Y entonces, cuando empecé a notar que nuestro cliente, que representaba el 60 o 65%, dejaba de serlo, por lo pronto, que es Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, rápidamente me puse a hacer un estudio económico con indicadores del IERA y algunas organizaciones más sobre las principales 5 o 6 ciudades del noroeste argentino. Uh-huh. Y ese estudio me arroja que, bueno, en el 1.800.000 habitantes que poseen esas 5 o 6 ciudades, nosotros estamos hablando entre un 10 y un 15% de potenciales nuevos clientes de Capilla del Monte y de Punilla, inclusive, ¿no? Porque es una buena reflexión también entender que finalmente Capilla del Monte es la primera localidad turística que choca con el noroeste argentino, uh-huh, por la Ruta 38. Entonces, digo, sería una picardía no aprovechar esta oportunidad con un cliente nuevo, con otro pensamiento, con otras exigencias, con otras necesidades. Entonces empezamos a trabajar en base a eso, digo, pero para que eso ocurra tenemos que organizarnos entre los prestadores, y ahí surgió la creación de este modelo de agencia para trabajar con prestadores representativos del sector hotelero, gastronómico, uh-huh, cabañeros, guías, transportistas, y poder en base a eso planificar las acciones para salir a buscar este nuevo cliente. O sea, sería una agencia mixta entre el sector privado y el gobierno municipal. Sí, así es un formato mixto de trabajo estrictamente y planificación, que me parece que está recontra bueno. Creo que es una oportunidad enorme que tenemos los capillenses por ser esta primer localidad turística que recibe el noroeste argentino, y darle la tranquilidad también a los prestadores, a hoteleros, cabañeros, guías, que al margen de que estamos con la incertidumbre de que no sabemos cuándo se va a abrir, cómo van a ser los protocolos y toda esta serie de situaciones, darle la tranquilidad de que tenemos un plan, que no estamos sentados esperando a ver qué onda, para qué lado va a soplar el viento. Uh-huh. Nosotros tenemos claro cuál va a ser nuestro próximo cliente, entonces ya estamos trabajando en un esquema comunicacional y publicitario para este nuevo cliente justamente. La conformación de la agencia ya está estructurada, digamos, que cuántas personas la van a componer, digamos, no, quiénes de cada sector. No aún, porque mira, en este caso particular, y todos los que me conocen saben cuál es mi visión sobre la participación ciudadana, y que he tenido toda mi vida este perfil de lo participativo, de las instituciones, las organizaciones, las asociaciones barriales. Digo, pero en este caso me parece que tenemos que sentarnos no más de 6, 8 personas, porque es a definir cuestiones estratégicas. No tenemos mucho margen para talleres ni para organizar un plan participativo de esto, uh-huh, sino que esto es un esquema ejecutivo de trabajo. Digo, así que estamos resolviendo cómo constituimos en estos próximos días la Agencia de Desarrollo y Promoción Turística de Capilla del Monte. Bien, tomando otro tema que trajo la semana pasada bastante revuelo, que es el tema del basural, ¿se está pensando a mediano o largo plazo en una planificación de tratamiento distinto para los residuos? Mira, nosotros ya estábamos en una conversación hace varios meses con la provincia para recuperar aquel viejo plan Córdoba Limpia, que se frustró en parte en el norte cordobés en el 2003, 2004, una cosa así, en una buena sintonía con el vertedero de Cruz del Eje. El intendente de Cruz del Eje está en tratamiento de esto también, son muchas las familias que viven de este sistema, y estaría bueno avanzar con el gobierno nacional y el provincial en el desarrollo de un parque ambiental, uh-huh, en esa zona. De ser así, nosotros empezaríamos en muy poco tiempo a directamente a usar nuestro basural como estación de transferencia para separar lo que más se pueda, que sea de rédito para los capillenses y para las futuras cooperativas, y de ahí la deposición final trasladarla al norte. Así que estamos en un marco de conversaciones, ¿eh? Bueno, Fabricio, muchas gracias por el contacto y seguimos al habla. Gracias a ustedes, quedo a disposición. Hasta luego. Pasaba Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte.